De la 21, Origuan Comunicaciones. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mañana para todos, comenzamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo. Atención, la temperatura que nos acompaña en este martes 26 de abril. Exactamente en la cuenca mediterránea, a la altura de Valencia, 11 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 18. Estamos en plena primavera, vientos 3 kilómetros por hora. Se trata de un martes soleado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Aquí está el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Se trata de un café con muchos ingredientes. Empezando con la actualidad. Y vamos precisamente con los temas más importantes que hoy traemos en portada. Se destaca en España la noticia de que el rey ha hecho público su patrimonio. Está en el orden de los 2,5 millones de euros. En materia de inmigración, Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, asegura que las fronteras con Marruecos, en Ceuta y Melilla, se abrirán próximamente. En el contexto internacional, Elon Musk ha comprado la red social Twitter. La plaza digital del pueblo, así la ha calificado. La cifra, 44 millones de euros. Es una de las novedades que tenemos en los mercados. Y también, bueno, estamos pendientes de cuáles son los cambios que va a introducir Musk en Twitter. La red del pajarito, así le llaman algunos. Y en deportes, Tenemos el regreso de la Champions. Ya estamos hablando de las semifinales. El Real Madrid visita al Manchester City de Pep Guardiola. Duelo de titanes. Bienvenidos. Gracias por seguirnos en lo que tiene que ver con espectáculo. Bueno, también hoy tenemos mucho que contarles. Por un lado, comenzó el Festival de la Leyenda Vallenata en su edición número 55. Y por otro lado, también tenemos para contarles que el Gran Combo de Puerto Rico está en horabuena porque se ha llevado el American Music Awards con su álbum Cuarentena. Ha ganado Mejor Álbum Tropical. Enhorabuena a esta agrupación que ya lleva más de 60 años poniéndole sabor al mundo. Y qué mejor que arrancar precisamente con estos reconocimientos. Sí, así se anunciaba en anoche precisamente estos galardones. Lo anunciaban en la página web, recogiendo evidentemente una noticia de el fin de semana. Y han sonado los acordeones en la ciudad de Valledupar en el inicio del evento cultural más importante que tiene Colombia y uno de los géneros musicales que suena en nuestra programación, el vallenato. Aquí está Carlos Vives cantándole a Valledupar, al Festival Vallenato. Bienvenidos, gracias por seguirnos. He regresado al valle, yo le cuento a mis amigos, soñando esos amores que en el tiempo florecieron. Y aunque me encuentro lejos de su gente, no me olvido. Conservo en el cariño y el amor que allí me dieron. Camino por las noches, me despiertan los anhelos, las aguas tan bonitas que tiene el Guatapurí. Y paso por la casa donde yo una vez viví. Llegando hasta la plaza me desbordan los recuerdos. Una mujer que mece una cuna, un hombre que le canta a su pueblo, un valle que ilumina la luna, una montaña que besa el cielo, un valle que ilumina la luna, una montaña que besa el cielo. Ese cariño que su pueblo le brindó. Y me encontré esa noche junto a Lorenzo Morales, que me enseñó canciones pa' que las cantara yo. Me gusta Gutiérrez, escuché que andaba triste, que la paz de mi pueblo ya es un grito de su voz. Y me cantó Leandro versos para Luis Aurelio, porque él lo quiere mucho así como lo quiero yo. Las fiestas de Hernandito Molina, oyendo las canciones de Alejo, sentado muy tranquilo en la esquina de la casa de Paulina y Pedro. Sentado muy tranquilo en la esquina de la casa de Paulina y Pedro. Qué lindo es volver al valle, ver sus campos florecidos, de amores inolvidables y de entrañables amigos. Amigos, Regresamos hoy el Café Mañanero con la música de Carlos Vives, con buen vallenato, porque ha comenzado una edición más del Festival de la Leyenda Vallenata. Esa música que ha dado a conocer a nivel internacional precisamente este hombre, Carlos Vives. Bueno, es un festival que no para de crecer y ha arrancado con una destacada participación de las mujeres, una demostración de que los tiempos cambian. Y aquí está Margarita Doria, que ha sido precisamente una de las voces encargadas de abrir el Festival Vallenato. Más adelante le estaremos ofreciendo más detalles acerca de lo que ha sido el arranque, la inauguración del Festival de la Leyenda Vallenata, que va hasta el día 30 de abril. Con buena música comenzamos el Café Mañanero. Inmediatamente viene también nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero también con nuestro monólogo de actualidad, donde repasamos algunos hechos noticiosos que son de portada en la prensa y que ameritan evidentemente un análisis. Les decía al principio que en España es noticia hoy que el rey Felipe VI ha publicado su patrimonio. Está cifrado en 2,5 millones de euros, es decir, 2 millones y medio de euros. ¿Qué significa esto? Hombre, intenta el monarca hacer un cambio muy importante en la historia de la Casa Real, demostrando que hay transparencia, todo esto teniendo en cuenta los escándalos que ha protagonizado su padre. Queriendo decir, yo soy otra cosa. Y seguramente va a recibir el beneplácito tanto de la clase política como de la ciudadanía, este gesto del rey Felipe VI de publicar su patrimonio. Ese dinero lo habría ido ahorrando, o por lo menos así lo argumenta el rey Felipe VI, y no tenemos por qué dudar. Con la asignación que él tiene anualmente. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano, el gobierno de Cuba ha acusado este lunes a Estados Unidos de excluirlo de los preparativos de la novena cumbre de las Américas, que se va a celebrar el próximo mes de junio en Los Ángeles. Bueno, esta es una retórica que ha tenido el gobierno cubano reclamando espacios que no se ha ganado. ¿Y por qué no se ha ganado esos espacios? Porque Cuba no es un país democrático, por lo tanto no tiene por qué estar presente en una reunión o un sistema que desprecia como es la democracia. Si quiere pertenecer a la Cumbre de las Américas, debe primero poner en práctica lo que son los valores democráticos. Debe dejar atrás esa dictadura que ha sometido al pueblo cubano durante ya 60 años. Eso es demasiado. Siguiendo con otras noticias, bueno, de la noticia de la invasión a Ucrania, se destaca que Rusia declaró un nuevo alto el fuego para la evacuación de civiles en refugiados en la acería Azovstal de la ciudad de Mariupol. Recordemos, ha sido noticia en estos dos meses prácticamente que lleva la invasión. Todo esto en víspera de las consultas en Moscú con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Yo en todo caso me pregunto por qué el secretario general de la ONU no hizo esta visita previa también al inicio de la invasión o en el momento que comenzó la invasión. Sus motivos tendrá, pero en la distancia uno se pregunta por qué no ha actuado hasta ahora la ONU, por lo menos lo suficiente. Es verdad que ha hecho comunicados invitando a la paz, pero esos son invitaciones, mensajes que generalmente no llegan. Y nos preguntamos en consecuencias si Antonio Guterres, en representación de la ONU, está actuando un poco tarde, cuando ya, por ejemplo, Mariupol está totalmente devastada en un 95%. Y así también podemos citar otras ciudades. Esto es lo que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad, en el contexto de la actualidad internacional. Hay otro punto que encontramos en Colombia y tiene que ver con la campaña del candidato Gustavo Petro, que recordemos representa a gran parte de la izquierda colombiana. Gustavo Petro sigue encabezando las encuestas de intención de voto de cara a las presidenciales que se van a celebrar el próximo 29 de mayo. Pero esta semana estalló un escándalo, o mejor dicho, un rifirrafe que no es cualquiera, entre Gustavo Petro y el comandante de las fuerzas militares de aquel país. Resulta que hay un grupo armado que se hace llamar el Clan del Golfo. ¿Qué es el Clan del Golfo? Bueno, este es un grupo narcotraficante que está integrado en gran parte por combatientes de las llamadas autodefensas o paramilitares. Recordemos que este grupo se sometió a un proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe. Y efectivamente, su inmensa mayoría se acogieron a esa propuesta de paz. Pagaron 8 años de cárcel. Los que no lo hicieron fueron extraditados a Estados Unidos, pagaron con cárcel, pero otros decidieron pues volver a sus andanzas. Sí. Lo que hay que tener cuidado cuando un grupo armado se somete a un proceso de paz es que, como ocurre también en otras áreas, el delincuente vuelve a reincidir, y eso es lo que ha pasado con el Clan del Golfo, integrado en gran parte por excombatientes de las autodefensas o paramilitares. Han decidido atacar al gobierno y están atacando a la policía, al ejército. Este fin de semana precisamente se desarrolló un plan pistola donde fueron asesinados varios policías. Y por otra parte también han reclutado estos grupos a expertos en explosivos de las FARC. Sí. Y la semana anterior hacían estallar una carga explosiva al paso de un convoy militar, causando la muerte a 6 soldados. Y decía Gustavo Petro, candidato favorito a ganar las presidenciales en Colombia, que algunos soldados morían mientras algunos comandantes recibían sueldo de parte del Clan del Golfo. El comandante de las fuerzas militares, de apellido Zapateiro, invitaba al candidato a publicar los nombres, a denunciarlo. Pero no se quedó ahí, fue extendiéndose. A tal punto que resucitó una vieja polémica de Gustavo Petro, y era donde se veía al candidato recibir unos fajos de dineros en bolsas. Ese punto se lo mencionó, y la verdad es que por ahí se fueron a hilos de Twitter, de tal manera que se evidencia una discrepancia entre el comandante de las fuerzas militares de Colombia y el candidato favorito para ganar las elecciones. Es una discrepancia que no debe existir. Colombia no puede llegar a esos extremos porque se trata de unos personajes que son muy importantes en la vida de un país, en la estabilidad de un país. Imagínense, el presidente en disputa con el comandante de las fuerzas militares. Nunca puede haber enfrentamiento de ninguna clase, entre el comandante de las fuerzas militares y el presidente del país. Es verdad que todavía Gustavo Petro no es el presidente de Colombia, pero sí es el candidato favorito. Pero él también debe tener mucho cuidado y enviar un mensaje de confianza en este sentido, porque no podemos olvidar su pasado. Él es ex guerrillero y anteriormente se dedicaba a combatir al ejército, a la policía, al Estado, y no es conveniente este tipo de rifirrafes, entre otras cosas, inéditos en la historia de la política en Colombia. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. A continuación, les invitamos a seguir con nosotros el repaso de las noticias más importantes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Empezamos el repaso de las noticias más importantes del día. El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes ante el presidente de Microsoft, Graham Smith, el atractivo de España como destino de inversión digital. Escuchemos las declaraciones de Pedro Sánchez al respecto. Bueno, alcanzamos a escuchar ahí al fondo, muy distante. Pedro Sánchez ha calificado la reunión con el jefe máximo de Microsoft como muy productiva, que refuerza su confianza en España como destino clave de sus inversiones. En lo que tiene que ver con inmigración, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este lunes que las fronteras de España con Marruecos en Ceuta y Melilla se abrirán próximamente tras más de 2 años cerradas con el inicio de la crisis sanitaria del COVID-19. Recordemos, ocurrió en marzo de 2020. En el apartado latinoamericano, el presidente del Perú, Pedro Castillo, presentó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley para una reforma constitucional que permita la revocatoria de una asamblea constituyente, así como un referéndum para consultar a los ciudadanos si desean una nueva Carta Magna. Del contexto internacional, volvemos a hablar de las redes sociales, o de tecnología, mejor dicho. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, consiguió este lunes su propósito de hacerse con la red social Twitter, a la que calificó como la plaza digital del pueblo después de que la empresa aceptara su oferta de compra por $44 millones. En el apartado cultural, el cineasta norteamericano Oliver Stone se abona a la teoría de la conspiración en un documental sobre el asesinato de John F. Kennedy, 30 años después de estrenar su película de ficción JFK, Caso Abierto, que ha presentado en Barcelona en la sesión estrella de el BCN Film Fest. Y en los deportes, vaya plato futbolístico el que tenemos, semifinales de la Champions. El Manchester City recibe al Real Madrid. Más adelante estaremos con todos los detalles de este importante encuentro, pero también estaremos repasando todo lo que está ocurriendo en el contexto del tenis, el ciclismo y muchas disciplinas deportivas más. Gracias por acompañarnos. Es la actualidad en el Café Mañanero. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Está muy buena, sí, Latinos RTV. Este 29 de abril, es decir, esta semana, atención, esta semana. Este viernes 29 de abril estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen. Estaremos exactamente en la sala Madison, en un espectáculo musical que encabeza el cantante colombiano Johnny Rivera, que atención, ya está en territorio español. Johnny Rivera en concierto. Recuerden, en lo que es el festival Latinos RTV. Espectáculo que no te puedes perder. A propósito, las entradas las pueden adquirir en Brasas y Calderos Restaurante. ¿Dónde está Brasas y Calderos? Pues en la avenida Alfabuir número 7. restaurante Brasas y Calderos. Llega Johnny Rivera entonces a Valencia. Tengo entendido que es la segunda vez que el artista colombiano visita esta ciudad. Y bueno, lo vamos a estar, por supuesto, esperando como se lo merece. Un artista que se ha ganado el cariño de la gente. Y es un artista en ascenso. Trae canciones románticas o bohemias como esta que vamos a escuchar a continuación. Bella. Pero también tiene canciones para bailar, alegres, cumbias. Johnny Rivera. Esta es una de sus canciones. Que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta. Ya lo han escuchado. Artista del Festival Latinos RTV, este 29 de abril, viernes, en la Sala Madison. Estás cordialmente invitado. Te esperamos. Bastante más que el faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna. Bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Me gusta oír tus pasos con zapatos de tacón, subir corriendo la escalera cuando llegas a las dos. Me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa moscas tan desesperada como gato tras ratón. Te necesito más que al aire, más que al agua, que a mi vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna. Bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio. Atención a todas las bellas, les llega su cantante preferido, Johnny Rivera, encabezando el cartel del Festival Latinos RTV este 29 de abril en la Sala Madison. Están todos cordialmente invitados. Las entradas las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfawir número 7. Sí, llegó la semana en la que estaremos compartiendo entonces ese gran evento, el Festival Latinos RTV, donde además de Johnny Rivera, vamos a contar con otros importantes artistas. No se lo pierdan. Festival Latinos RTV. Ahí estaremos también presentando nuestra nueva imagen de manera oficial. Estaremos compartiendo también con todo el staff de Latinos, hablando de la administración y, por supuesto, los locutores. Bella. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con los segmentos. Escuchas Latinos 107.9. Está

qué sabor es el gran combo de Puerto Rico. Hay que felicitar a esta agrupación. ¿Y de qué manera? Porque han logrado un reconocimiento más en su larga trayectoria. Se han llevado el American Music Awards. American Music Awards. Con En Cuarentena, producción discográfica, recordemos, lanzaron en plena pandemia. Mejor álbum tropical. Enhorabuena a la agrupación del maestro Rafael Itier. El gran combo de Puerto Rico. Sí, señor, se ha alzado con el premio a la categoría de mejor álbum favorito tropical. Esta canción precisamente encabeza el repertorio de esta producción discográfica. Enhorabuena al gran combo de Puerto Rico. Fantástico. Y con este sabor les hablamos, presten mucha atención, les hablamos de algo aquí en Valencia para que vayan apartando también, haciendo ya sus reservas. Mucha atención si estás pensando en celebrar el Día de las Madres. O celebrar con mamá por todo lo alto, de una forma diferente, con mucho sabor. Pues entonces piensa en Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir, número 7. Este fin de semana es para celebrar el Día de las Madres aquí en España. Brasas y Calderos es una muy buena alternativa. No lo olvides, sin salir de la ciudad, avenida Alfaguir, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia. Brasas y Calderos también es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones y mucho más. Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.ex. Sí, punto es, punto es. ¡Sabroso! ¡Dímelo! Compartiendo el gran combo de Puerto Rico, sí. Celebrando un premio más. ¡Arranca! Leonardo Sapogal. Bueno, vamos inmediatamente entonces con los segmentos del Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de la nota ecológica del primer sorbo de actualidad, del tema político del día y también, como no, Nicky Cuervo nos trae un avance de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Pero antes, una breve pausa. En solo tres pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay aroma.es. De nuevo, Cuchoteca La Nuera. Este domingo 24 de abril a partir de las 16 horas. Ven a disfrutar de toda la música de ayer, hoy y de siempre. Además, gran actuación de Rami Gaviria, interpretando música popular y tropical. Han pasado años desde que me fui en mi adolescencia. Tendremos premios en efectivo y mucho más. Invita Pop Karaoke Acordes y DJ Oscar Ortega. ¡Te esperamos! Calle Godofredo Ross, número 4. Reservas al 603-502-214. Recuerda, lunes es festivo. Cucho, Teca la Nuera. Llega para quedarse. Atención Valencia. A la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta Hey Music. Colabora Chiqui Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Mami, eso de ser tu amigo no va, no va. Puedo aparentarla, pero no me da, no me da. ¿Por cuánto tiempo más ese cabrón lo vas a aguantar? Ahí viene con los ojos rojos otra vez. Dime por qué esté fumando. Yo sé que por él. Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel. Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él. Porque si es con ese pendejo, él no es tu dueño, que no te mande. Si es ahí por ese reflejo, pero tu culo le quedó grande. Él es un niño, no es un hombre. Esa sonrisa una lágrima esconde. Porque él será el que rompe los platos, pero yo soy el que te responde. Y yo no soy maleante como antes, pero si se pone bruto, que se aguante. Y si una vez me vuelve y te controla, voy pa' la calle con todo y la pistola. ¿Por cuánto tiempo más ese cabrón lo vas a aguantar? Ahí viene con los ojos rojos otra vez. Dime por qué esté fumando. Yo sé que por él. Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel. Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él. Ahí bueno, ahí tenemos a Nicky Young, uno de los artistas que este fin de semana ha sido noticia porque ha compartido una importante reflexión en las redes sociales. Ellos piensan que nosotros tenemos que criar los hijos de la gente y la realidad del asunto es que el trabajo de nosotros no es criar los hijos de nadie. Nosotros somos cantantes, nosotros somos quienes expresamos y damos un arte. Si van a hablar, ¿por qué no hablan de las novelas que hablan de infidelidad, de prostitución y de todo eso? A ellos no le apuntan el dedo. Es muy fácil apuntarle el dedo al artista urbano que viene del barrio y viene de la calle. No busques que Toquilla cría a tus hijos. Tú tienes que criar a tus hijos. Ese es tu trabajo. El trabajo de Toquilla es ser artista y traer arte para el mundo. El que no quiera adquirir, lo busca y lo escucha. Y el que no, no lo hace. Vivimos en un mundo donde podemos decir lo que queremos o lo que queramos. Bueno, eso es lo que ha escrito Nicky Young en las redes sociales a propósito de las críticas que suscita el género, especialmente de personas preocupadas por el mensaje que tienen las canciones, que no son aptas para menores, para niños. ¿Sí? Y ahí está la defensa de Nicky Young, defendiendo lo que cantan. Toquilla es una artista de música urbana que también tiene unas canciones muy polémicas y unos bailes, bueno, más sobre todo las letras de las canciones, ¿no? Por ejemplo, Perra, la que interpretó y que tantos problemas le causó a J Balvin. Esa es de Toquilla. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. El Café Mañanero, disfrútalo. Seguimos compartiendo el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los segmentos en nuestro programa. Y empezamos con Carlos Angulo. Recordemos, Carlos Angulo siempre nos trae a primera hora de la mañana la nota ecológica, una forma de ir compartiendo los principales temas del día. Nos pasamos por el medio ambiente para ver qué pasa en este apartado. Y bueno, para hoy, atención cómo abre la semana el apartado del medio ambiente. Es una preocupación a nivel mundial, ya no es un cuento, no es una quimera, es verdad. El planeta está agonizando y si no lo cuidamos, no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro. De momento ni siquiera tenemos un sustituto, ¿no? Estamos lejos de cualquier posibilidad en ese sentido, pero es que simplemente no tenemos por qué destruir el planeta. El planeta es un lugar que nos han prestado las nuevas generaciones y tenemos que devolverlo en el mejor estado. En este caso ya toca recuperarlo. Vamos entonces con Carlos Abulo a ver qué encuentra hoy en el contexto del medio ambiente. Carlos, muy buenos días. Así empezamos entonces el apartado de los segmentos. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica tenemos la noticia de que Marruecos quiere desarrollar un gran plan para producir petróleo y gas en el mar. Marruecos ofrece excelentes condiciones fiscales a las petroleras para poder explotar así sus aguas. Vivimos en unos tiempos de contradicciones y con eso se refieren a los hechos de los actos cotidianos, ya que en esta historia se presenta ahora cuál podría ser las posibilidades de que en esta semana se presente de que España y Marruecos deben acordar la no explotación de hidrocarburos para poder proteger la biodiversidad, pesca y los medios de vida en las vías costeras. La historia que se ha presentado en los últimos años ocurre luego de que la ciencia intenta dar una nueva proyección a las prospecciones marinas y es por ello que el nuevo plan de Marruecos para el año 2030 es establecer la extracción de petróleo en una décima parte de lo que podrían ser los hidrocarburos. Muchísimas organizaciones se encuentran en contra de este tipo de asociaciones, ya que los consejos económicos y sociales y medioambientales de Marruecos concluyen que tienen el potencial de producir el 96% de electricidad renovable y de manera rentable para el año 2050, pero no será hasta el año 2035 donde empezarían con este tipo de fiscalizaciones, debido a que durante los próximos 15 años plantean establecer la explotación por parte del petróleo como una fuente inagotable de la energía que tienen que llevar a cambio. Esto es una gran contradicción con respecto a los planes que establece la Unión Europea para el año 2030, ya que tratan de que todos los países de la Unión tengan un 0% de emisiones de hidrocarburos, cuando hay países, entre los que se encuentran la India, China y ahora Marruecos, en los que establecen el 2036 como el punto de inicio para en el año 2050 poder catalogarse como ese tipo de países que ya serían completamente sustentables. Se crea así una de las dinámicas más complicadas de los últimos años y plantea para el gobierno de Marruecos una disputa entre el gobierno español y ese territorio marino. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado de que la cifra de refugiados ucranianos que han obtenido en España la protección internacional temporal, que incluye permiso de residencia y trabajo, es a la fecha de este lunes 25 de abril de 73.000. Así lo ha dicho en unas declaraciones que hoy recoge Europa Press. Mil efectivos más. Es posible que alguien no perciba la trascendencia de estos datos. Así que permitidme que os facilite un ejemplo. Cuando en 2011 el Partido Popular se hace con el gobierno, el número de policías y guardias civiles especialistas en violencia de género era 2.100. En 2018 esta cifra disminuyó a 1.880. Es decir, en los 6 años del gobierno del Partido Popular, especialistas en violencia de género, mira la ministra de Justicia, 220 agentes menos para proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista. Pues bien, hoy los agentes especialistas en violencia de género son 2.825, es decir, 945 agentes más. Es el resultado del firme compromiso del Ministerio del Interior en la lucha contra el terrorismo machista. Y hemos podido hacerlo gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra voluntad de implementar las plantillas policiales. Y ese es el camino por el que vamos a seguir trabajando para erradicar tal lacra. Invertimos en más personal, sí, pero también en mejores infraestructuras. En enero de 2019, el Gobierno de España aprobó un plan de infraestructuras para el periodo 2019-2025 de 600 millones de euros, tanto para nuevas infraestructuras como la rehabilitación de infraestructuras de Policía y Guardia Civil, y al día de hoy se está viendo. No había habido, desde hacía muchos años, una inversión de tal nivel. Esa inversión de 600 millones se ha visto incrementada este año con un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por un importe de 396 millones para hacer más efectivas, más sostenibles, más eficientes las instalaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Fernando Grande Marlaska hablando, entre otros temas, también del servicio que viene prestando la policía, el refuerzo que ha tenido la institución. Y en esas mismas declaraciones también destacaba que se han entregado más de 73 mil permisos de residencia y trabajo a personas migrantes, especialmente procedentes de Ucrania. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la insultante decisión que tomó en el día de ayer el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, tomando por la fuerza las oficinas de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Managua. Y todo con el objetivo de ratificar la salida de Nicaragua del organismo panamericano. Una decisión totalmente absurda, sabiendo que Nicaragua sigue siendo partícipe de la organización hasta el año 2023, según el convenio. Además, recordemos que fue Nicaragua una de las fundadoras de este organismo. Y es que el despliegue policial se produjo solo unos minutos después de que el canciller Denis Moncada, al servicio del dictador, protagonizara un torrente de insultos, en los cuales incluía la acusación de constantes actitudes injerencistas, reiteradas insolencias, servilismo, lacayismo, entreguismo, decrepitud y decadencia de una institución deslucida y reducida por la servidumbre al yanqui, según sus palabras. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto podrá la OEA soportar estos deslices que está teniendo el dictador Daniel Ortega con una institución que se ha mantenido precisamente liderando una inmediata democracia en los países de Centroamérica? Y también nos preguntamos qué decisión tomará precisamente la Organización de Estados Americanos para sancionar esta actitud del dictador. Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Por otra parte, llega Nicky Cuervo, que nos trae ya el adelanto de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Elon Musk se convierte oficialmente en el dueño de Twitter tras billonaria oferta. Los Simpson, la profesora que reemplazará a Edna Krabappel. Oliver Stone se une a la teoría de la conspiración. La sexta edición del Flamenco Madrid estará dedicada a Camarón. Mario Vargas Llosa recibe el alta tras vencer al COVID. El disco homenaje a Chucho Valdés encabeza las nominaciones del Cuba Disco. Cani García y la española Rosalén presentan el sencillo Justito a Tiempo. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una pequeña pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Igualmente, también estaremos ya con nuestros invitados, la voz de la comunidad. Es un placer compartir el Café Mañanero. Ya regresamos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisor.

a ti, Milton Valencia, por estar siempre brindándonos la oportunidad a los artistas de informar, de convocar, de compartir este tipo de triunfos, que para mí es un triunfo para todos los latinoamericanos, para todos los inmigrantes y principalmente para todos los que nos dedicamos a este difícil arte de la industria cinematográfica, televisiva, teatral, que es tan complicadamente difícil abrirse un campo por la condición de no tener un perfil europeo. Así que gracias por la invitación. Amaro, en primera instancia, enhorabuena por este reconocimiento y precisamente quisiera saber qué significa para su carrera como actor. Mi querido Jorge, primero que nada, significa el mismo esfuerzo, sacrificio, esa tenacidad de tratar de salir adelante, creyendo en lo que creemos, como es tu caso, el periodismo, la comunicación. Concibo que los medios de comunicaciones inmigrantes son la pauta prioritaria para que acontecimientos únicos en la historia salgan a relucir y sean de conocimiento de nuestros compatriotas y coterráneos latinoamericanos residentes en cualquier parte del mundo. Porque este tipo de circunstancias puede ayudarles a motivar a seguir adelante. Es decir, si Amaru Caizapanta, un indígena que nace en una choza, que no tengo agua potable, que no tengo luz eléctrica, hoy por hoy he tenido la gran oportunidad de estar recibiendo varios reconocimientos a nivel nacional e internacional y estar en esta academia que es la organizadora de los premios Goya, los Óscares españoles la denominan, ¿no? Y estar premiado con esta gran presea de la medalla de honor, la medalla de oro, por mi contribución al cine español junto a otros compañeros latinoamericanos. Creo que es un triunfo colosal para todos los latinoamericanos y solo queda restar, seguir trabajando, agradecer infinitamente a medios de comunicaciones, a nuestro colectivo latinoamericano y a uno mismo, porque en realidad esta es una guerra titánica absolutamente solitaria, donde no te dan nada, absolutamente nada regalado. O demuestras tu talento, y aparte de tener talento, lo demuestras, te la juegas con todos los castings, con todos los productores, directores, y das de ti en pantalla grande y pequeña todo lo que puedas. De lo contrario, pues solamente estaríamos pasados a formar parte de ser actores en un anonimato. Es un triunfo para todos, hermano, para todos los latinoamericanos. Espero que se sientan orgullosos de esta presea y reconocimiento. Amaro, quisiera precisamente que nos refresque la memoria. ¿Cómo empezó su carrera como actor? ¿Dónde empieza esto? ¿Y cómo ha llegado hasta esta parte, tal punto de lograr semejante reconocimiento por parte de la Academia Española de Cine? Bueno, una pregunta bastante inteligente. Vivo aquí desde hace 27 años en España. Mi trabajo básicamente está dirigido en un 100% al activismo en defensa de los derechos humanos para las problemáticas migratorias latinoamericanas y principalmente en la defensa de los derechos, el desarrollo, la cooperación y las necesidades que tienen nuestros pueblos indígenas de América Latina o de los que residen en este continente. Así que, como defensor de los derechos humanos, para buscarme la vida, empezar cine, televisión, empiezo de la mano de uno de los directores más reconocidos en el mundo, el primer director que está dirigiendo una película o un largometraje por año desde hace más de 35. Este es el director catalán Ventura Pons. Él me invita a formar parte de un casting de una película que le llamaron Animales Felices en el año 86. Esta película, trabajando con José Coronado y Tana Chávez-Quijón, que ya son unos iconos de actores aquí en este país, pues fue la catapulta. Hacer esa película me llevó a formar parte de una serie catalana que es muy mítica, que se llama El Cor de la Ciudad, El Corazón de la Ciudad, ya que yo resido en Cataluña, resido en Barcelona. Y esa serie del Cor de la Ciudad, pues me catapultó a la serie española que es Hospital Central, en la cual estuve trabajando con el personaje de Erga durante un año consecutivo. De ahí pasé a ser actor protagonista capitular, porque estaba en uno, dos o tres capítulos de las series más míticas de este país. He estado en Aguilar Roja, Siete Almas Paraíso, El Comisario, La Fuga, La Que Se Avecina, Familia, Secretos de Estado, Nudo. Y he terminado protagonizando una serie que se llamó La Fuga, junto con actrices de talla mundial, como es María Valverde, como es Aitor Luna, dirigido por un Almenábar. He tenido la gran oportunidad de rodar en este país, gracias a estas series de televisión, con directores de cine, con reconocimientos a nivel mundial, entre Óscares y Goyas, Berlinales, premios de Cannes incluso. Fernando González Molina me cita dentro de una trilogía que saca y que por cierto ya la puede ver en Netflix para todos nuestros compatriotas. Mirar en Netflix la película El Guardián Invisible. Ahí creo un personaje que se llama Jason Medina, el cual interpretado por mi humilde persona. Después de haber hecho más de 7,000 personas de casting para ese personaje, cogieron a Maruca y Zapata. Entonces fue maravilloso rodar con Fernando González Molina, entra Joaquín Agustín Díaz Llanes, director de A la Triste, que dirigió a Viggo Mortensen, este americano italiano, maravilloso. Y entró a formar parte de la historia del cine con estas dos películas y teniendo una nominación como actor Nobel para los premios Goya, el cual no pude ganar, pero una nominación para mí ya era un triunfo colosal. En esta ocasión la presea se ha dado. Así que poco a poco, tocando puertas, he rodado hasta el momento 6 películas de Hollywood, la última con Joaquín Phoenix, ganador del Oscar como mejor actor el año pasado, ¿no? Que un indígena llegue de una choza a las alfombras rojas de las plataformas cinematográficas del séptimo arte de manera representativa. Yo siempre me voy con mi poncho, con mi ropa, como todo runa quichua de los Andes, bien orgulloso de mi identidad y mis tradiciones ancestrales, como una referencia de que los latinoamericanos estamos vivos y existimos, no solamente somos mano de obra barata, ¿no? Bueno, Amaru, para los que no hemos podido todavía apreciar esta ceremonia que se realizó el día anterior, apenas hemos podido ver la nota de prensa, compártanos con quiénes estuvieron allí en el escenario por parte de la academia, quienes participaron y otros compañeros actores y actrices latinoamericanos que hayan sido también galardonados. Sí, sin lugar a duda. La verdad que me siento muy feliz porque con varios de estos grandiosos actrices y actores latinoamericanos residentes en España, ya he tenido la oportunidad de trabajar en varias producciones, ya sean teatrales, cinematográficas o televisivas. Y me encontré, por ejemplo, puedo hablar de Lina Forero, que es una colombiana caleña, que también estuvo con nosotros representando a Colombia. Estuvimos con Alejandro Marshall. Alejandro Marshall es venezolano, caraqueño, que también estaba recibiendo la medalla de oro por la Academia de Cine Español. Estuvimos también con grandes actores que ya son iconos del cine cubano, casi la mayoría. Con Jorge Perrogoria, estuvimos también con Carol Rock, que es peruana, maravillosa actriz también. Ella es trujillana, de Trujillo me comentaba. En realidad que habían varios actores de varias nacionalidades latinoamericanas, principalmente cubanos, porque Cuba ha tenido siempre unos lazos muy estrechos con la cinematografía y las producciones audiovisuales. Tanto producciones españolas han necesitado de cubanos y cubanos de españoles. De hecho, han subvencionado muchas de las películas, dado la economía que se sobrevive en Cuba. Así que los actores cubanos eran, en su mayoría, los que más formaban parte de esta convocatoria a recibir esta medalla. Este reconocimiento a Maruk podría ser un inicio a este reclamo que ha venido haciéndose por parte de artistas latinoamericanos desde hace bastante tiempo de mayor presencia en la pantalla grande y chica en España, quizá. Sí, la verdad que tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la academia cuando se acercó a felicitarnos personalmente, y mis únicas palabras fueron decirle agradecer infinitamente. Ya era hora, yo vivo en este país desde hace 27 años y vengo trabajando desde hace 22 en el cine español, en la televisión español, en el teatro español, y es la primera vez que os felicito a la academia por tomarnos en cuenta, a los inmigrantes, porque les guste o no, van a tener que aceptar que nosotros ya no somos, que estamos integrados, sino nosotros ya convivimos y formamos parte de esta comunidad, de esta sociedad, como otros ecua español, en mi caso, ¿no? Ecualatinos. Concibo que es una apertura a este cierre de clichés en el que se rompen las barreras incomprensibles de lo inaccesible. Si ya estamos entrando en puertas tan grandes como es la organización de los premios Goya y ahora con los premios de la Academia, que es una de las distinciones más importantes que existen en este país dentro del arte y la cultura, el séptimo arte. No nos olvidemos, amigos y amigas, que es la acumulación de todas las artes en una. Para nosotros es aportar un granito de arena en que los latinoamericanos estamos vivos y existimos con talento, derribando esas barreras que antes eran impenetrables, mi querido Milton. Amaru, ¿cuál es el mensaje para todas aquellas personas de origen indígena o también que destaca la parte étnica? Porque muchas veces de pronto se sienten excluidos, no se atreven, en fin. Usted pienso que se convierte en un referente en el caso de España, este reconocimiento que le han entregado a usted y también a otros actores latinoamericanos, pero su caso pienso que llama poderosamente la atención porque es de verdad marca un origen étnico. ¿Cuál es el mensaje para todas aquellas personas que puedan tener un sueño? Gracias por la pregunta, querido Jorge y Milton. Decir que los pueblos que han sido expropiados de los derechos de las libertades en todos los sentidos, como ha sido el pueblo afro, ya no solamente de América Latina, sino del mundo, decir para nosotros los pueblos indígenas, quichuas, de Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, sin lugar a duda, Chile, parte del sur de Argentina, concibo que son el tiempo de transición en que las sociedades del mundo van aparcando cualquier tipo de confrontación racial, xenofóbica, discriminatoria, y que a base de tesón, a base de luchas titánicas de manera muy personal, individualizada, vamos dejando los trabajos muy marcados, sean colombianos, sean bolivianos, sean peruanos, sean chilenos, argentinos, ecuatorianos, y de toda nuestra América maravillosa latina, presente, y es inevitable que los sistemas de acogida puedan ponerse una venda en los ojos y tratar de anularnos como seres humanos. Latinoamericanos contribuimos al poder económico de este país y por lo tanto nos pertenece. Con ellas, con nuestras obligaciones y derechos, concibo que tenemos que usar todas las plataformas posibles y si hay que seguir luchando con voz de reivindicación activista pacifista, usemos el arte, la comunicación, para usar el puesto que nos corresponde a cada uno de nosotros. Que sigamos luchando incansablemente. Yo siempre digo, soy amante de los imposibles, porque para cosas posibles ya están todos. Si un runa quichua del Ecuador ha podido, concibo que todo latinoamericano con ese espíritu indomable que viene de la sangre nuestra, de la sangre runa, quichua, pues les dará esa fortaleza para llegar a cumplir esas metas y sueños y objetivos. Sigamos luchando, hermanos, no es fácil, nunca ha sido nada fácil, pero para un latinoamericano, doctorados en la pobreza, doctorados en todo tipo de calamidad, exiliados que estamos viviendo una diáspora, creo que después de haber pasado esta apocalipsis humana migratoria y con la confrontación de culturas en las que llegamos, que nos sigamos manteniendo vivos y que sigamos aportando, yo concibo que es el mayor reconocimiento. Aparcar las envidias, los egoísmos, a felicitar a las personas que están dando un escalón más arriba como empresarios, como comunicadores, como escritores, como cualquier tipo de actividad, ya sea deportiva, que destaque a nuestro colectivo latinoamericano, concibo que tienen que sacarse de esas mentes cuadriculadas, esas discriminaciones entre nosotros mismos. Si un latinoamericano hace algo que para mí sea destacable, yo me siento colombiano, me siento peruano, soy más boliviano que los bolivianos, más argentino, más chileno, es decir, concibo de que tienen que ponerse la única bandera en calidad de inmigrantes, que todos somos latinoamericanos que estamos confrontando esta diáspora migratoria. Que viva los latinoamericanos y que sigamos luchando unidos, hermanos. Si no estamos unidos, entonces no va a haber forma de seguir adelante. Así que para mí, lo más obstáculo que he tenido ha sido la falta de apoyo de mi propio colectivo, o incluso hasta de mi propio país. Así, Amaru, que, hermanos, hay que cambiar esto. Sí. Seguimos hablando hoy acerca de este importante reconocimiento que le han otorgado aquí en España por parte de la Academia de Cine Español. Y quisiera saber si a usted le parece bien que se le reconozca su condición de indígena, porque estamos hablando de talento y el talento aparece en cualquier parte. Creo que lo que viene a decir usted aquí es entre los indígenas, también hay gente que puede ser actores, hay artistas. Entonces, ¿Hace falta que se le considere, se resalte esa condición de indígena? ¿O cree usted que simplemente se le debería reconocer como un actor, venga de donde venga? No sé si me ha entendido lo que le quiero decir. Absolutamente, yo diría en quiche, en yucalti, taqui, con la repita así más, en huequí, yucalti, tutepi, buenas con guimimí. Es decir, para nosotros los quichuas somos latinoamericanos, sin lugar a duda, pero el latinoamericano tiene que recordarse de algo extraordinario, y es decir, volvemos al origen y a la identidad. No somos latinoamericanos hasta que no recuerden que les guste o no, tienen un 50% de sangre indígena. Y por lo tanto, aparcar desde nuestras propias condiciones, plataformas, países y sistema de pensamiento y patrón de conducta, de que cuando un indígena tiene su lengua, tiene sus tradiciones, su vestimenta, su cultura, su filosofía de vida, también le compete a nuestro hermano latinoamericano recordar que también tiene sangre runa, sangre quichua. Por lo tanto, concibo que este es el amalgama de nuestra capacidad de talentos y de calidad humana, ese mestizaje, ¿no? Concibo de que somos dos en uno, somos runas y somos latinoamericanos, o sea, somos indígenas y somos latinoamericanos. Ama lo que tienes de indígena, hermano latinoamericano, es el grito que venimos haciendo desde hace más de 530 años, que por cierto se cumple el 21 de junio de este 2022, en que por primera vez puso el pie la mentalidad occidental en nuestro continente. Amaru, la otra pregunta que quisiera hacerle es, tiene que ver con los papeles que le asignan en el cine. ¿Le gustaría que le dieran papeles diferentes a la condición de indígena? Este es un cliché que realmente existe en todo el mundo, ya no solamente aquí en España. Cuando un actor entra a formar parte de la industria de la cinematografía, en mi caso, o televisivo, siempre nos da las oportunidades ejerciendo los papeles más complicados. Nosotros latinoamericanos, y seguramente Milton Valencia, por su color afro maravillosamente negro, ¿no? A Quitrán, que representa al espíritu indomable de la Pachamama. John Valencia. Sí. Igual que yo, estaría puesto de chorizo, ladrón, violador, el mangante, el criminal, y todos los personajes que me han dado, en mi caso, siempre han sido personajes muy complejamente fuertes: el violador, el pedófilo, el asesino en serie, que en la saga de las tres películas de Fernando González Molina, basadas en las obras literarias bestseller de Dolores Redondo, una navarreña que escribe estos tres libros, se vendieron más de 60 millones. Cuando creó el personaje Jason Medina, pues se creó a un asesino en serie, y a la producción solo le ocurrió buscar a un latinoamericano para encarnar a ese personaje. Bueno, yo como actor, mientras me den trabajo, voy a encarnar lo que sea, pero me encantaría alguna vez ser el galán de las telenovelas tan famosas colombianas, venezolanas, mexicanas que hemos visto en nuestra bella América Latina. Pero no sé, los indios creo que no estamos de moda para ser galanes, pienso yo. De momento estamos solamente en la parte, al menos en mi caso aquí en España, si buscan al malo de la película, a Maruca y Zapanta se ha ganado ese espacio y ese pulso. Ojalá en algún momento me pudieran cambiar el cliché, pero es muy difícil. Una vez encasillado, todo el mundo lo ubica. Él es el malo, ¿no?, de las películas, el fuerte, el temperamental, y con personajes muy controvertidos como este último que hice de un asesino pedófilo en serie. Madre, ok. A ver, Amaru, ¿y cuál sería el reto que se impondría una vez logrado este reconocimiento? El reto para mí es muy sencillo. Ahora mi reto es que aunque me vean con mi trenza, que aunque me vean con mi cara muy runa, muy quichua, muy inca, que vean que también puedo ser un médico, un doctor, que vean que también puedo ser cualquier otro personaje que no tenga que ver correlacionado con la agresividad o con cualquier otro tipo de personaje, conflicto problemático con cara a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Puedo ser también el jefe de policía, no lo sé, pero cuando me ponen de jefe de policía, que lo he hecho muchas veces, me ponen de los policías malos, de los corruptos, de los narcotraficantes y cosas raras. Siempre latinoamericano está encasillado en esto, pero para mí, hermanos, dase cuenta que 78 años en el que el latinoamericano ha venido aportando a la industria cinematográfica y que le vayan soltando poco a poco papeles, porque antes, hasta ahora se vuelve un poco ridículo. Los españoles hacen el cine y prefieren coger a un español, pintarle la cara de betún, como lo hacen con los reyes, con el gran Melchor, para hacerle negro, ¿no? Para hacerle negro porque no quieren coger a un actor negro, o cogen a un español para que fusione el acento colombiano, cubano, puertorriqueño, habiendo actores puertorriqueños, habiendo actores cubanos, habiendo actores colombianos, ¿no? Aún incluso indígenas. Así no es. Quieren coger indígenas que están aquí en nuestra plataforma, en nuestras sociedades, prefieren coger un español y tejerle con una peluca, una trenza, pelo largo. A propósito, Amaru, ¿es un mito o es una realidad que casi todos los actores y actrices desean dar el salto de, si es desde Latinoamérica, a Europa o a Estados Unidos? En este caso, ¿usted anhela, sueña dar el salto a Hollywood, por ejemplo, y tener la posibilidad de participar en alguna producción allí en los Estados Unidos? Absolutamente. Como todo profesional, yo concibo que empezamos desde abajo y el objetivo siempre es progresivo, siempre es positivo, siempre es ascendente. En cualquier rama profesional que cualquier ser humano esté desarrollándola, el objetivo es progresar, evolucionar. Si no, ¿cuál sería el sentido de quedarnos estancados? El mundo se transforma permanente y constantemente, y el ser humano debe transformarse con él. Y qué mejor si es que a base de su disciplina, de su profesionalidad, de su ética, va escalando. Y para un actor llegar a rodar en Hollywood ya es haber llegado a una meta, ¿no?, tremenda, y quedarse en la industria para estar siendo convocado a diferentes tipos de producciones audiovisuales, es el objetivo mayor. Yo de momento ya tengo rodadas 7 películas de Hollywood. Y una que me encantó de sobremanera decir no quiero ir fue Eclipse, de la famosa saga Crepúsculo, de las famosas películas de los vampiros con los hombres lobos, los licántropos, ¿no? Uh-huh. Que me dieron la oportunidad de formar parte de los 6 actores que rodaban en Eclipse. Los que se transforman eran indígenas americanos que luego se transformaban en lobos, pero yo dije no, porque solamente me regalaban unas 5 secuencias. Sí, me dijeron que me pagaban 15,000 euros, pero decían que querían pasar una secuencia donde los indios, para transformarse en lobos, les cortaban el pelo. Por eso cuando aparecía, antes tienen el pelo largo, como el Jacob, ¿no? Tiene el pelo largo y cuando se transforma en hombre lobo ya tenía el pelo corto. Querían contar la anécdota de cómo dentro de un ritual muy indio nativo americano, pues les cortaban el pelo y me convocaron para esa secuencia. Pero se olvidó Hollywood que nosotros tenemos principios indomables y que no todo está a la venta. Al menos yo, como un indígena reivindicador de las tradiciones ancestrales filosóficas amáuticas de Perú, Bolivia y Ecuador, como portavoz de nuestros abuelos y abuelas, para mí no tiene precio cortarme mi trenza. La trenza para nosotros, el pelo largo, para nosotros los runas, los indios, los mal llamados indios, los quichuas, pues es como una extremidad más de tu cuerpo. Así que yo dije, no, gracias. Si es de cortarme el pelo, no me interesa el personaje. Y le dije no a Hollywood en esa película. Amaru, ¿qué siente cuando en España le llaman indio? Pues primeramente siento 2 cosas. Uno, que son ignorantes, porque los indios son de la India. Y la segunda, los indios, para relacionarse al colectivo de autóctonos, originarios, nativos de las mal llamadas Américas, pues no tenemos nada que ver con los indios de la India. Nosotros somos runas. Esta es la palabra que se viene reivindicando en los Andes a nivel educacional, académico. Runa es una palabra muy quechua que se habla en el Perú, Bolivia y Ecuador, y que significa un ser humano enraizado, reconectado a una energía macrovibracional energética del universo, alguien que confabula de manera telúrica con la magia y el poder de nuestra sagrada cosmovisión andina, con nuestro pensamiento científico, antropológico, ancestral, filosófico, ancestral, que no tiene ningún tipo de comparación a la mentalidad griega romana, que es la que establece el patrón de conducta a nivel mundial en todos los países del mundo, ¿no? Amaru, ¿y cómo se ha sentido acogido en España, en el sector, es decir, en el mundo actoral? Les llama mucho la atención mi trenza, la trenza lagra, que para nosotros es sagrada, representa primero la libertad de expresión, segundo a nivel espiritual, representa una conectividad entre el pasado, presente y futuro, ese caipacha, ese, ese Hanan Pacha, el camino hacia la sabiduría, ese Kapak Nyan, ¿no? Viene a representar una conectividad con el universo y su mundo energético. Es la mayor muestra de decirles a los unas, existimos, estamos vivos, mantener nuestro pelo, nuestras tradiciones y forma de vivir a pesar de estar fuera de nuestro terruño. Creo que aquí es donde más tenemos que transformarnos en runas, y los latinoamericanos deben también recordarlo y no olvidarse de esto. Aprender la lengua quichua, decimos ñukachitaita kunapa shimitas y masumas y kunas, aprender a hablar la lengua quichua, porque un latinoamericano sin identidad lingüística entonces pierde el hilo conductor de saber quién es, a dónde va y por qué. A propósito, Amaro, veo que esa trenza está larga, ¿cuánto le mide? Ah, sí, ahora mismo ya tendría que cortármela porque vine rodando una película en Nueva York y en Grecia hace 3 semanas y por eso me la he dejado tan larga. Sí, de momento esta trenza está midiendo más de 70 centímetros, 70 centímetros, sí. Está muy largo, larguísimo. Amaro, sí. Un placer esta conversación. Esperemos que el cine español y el cine en general siga evolucionando, que logre vencer esos clichés de solamente asignarle papeles donde representa a un indígena, sobre todo teniendo en cuenta el talento que ya ha demostrado que está en condiciones de ser un galán, como usted lo aspira a ser. Y por otra parte, bueno, muchas gracias por abrir la puerta, por demostrar que se puede, y una vez más, enhorabuena por este reconocimiento. Recordemos, medalla de oro de la Academia del Cine Español. Esto en el marco de una serie de reconocimientos que ha otorgado la Academia a actores latinoamericanos radicados sobre todo acá en España. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, mi querido Jorge. Tome mi corazón, hermanos del alma, y rompan el silencio. Hasta siempre. Hasta Cascama. Gracias. Gracias por el mensaje en quechua, compartiendo aquí en el Café Mañanero también aquellas lenguas provenientes del continente americano. Bueno, debo decirle que, como bien lo decía Amaru, varios actores latinoamericanos han sido reconocidos por parte de la Academia Española de Cine, y tenemos que destacar a Darío Brandinetti, Oscar Martínez y Héctor Alterio. Estamos hablando de actores argentinos, igualmente el reconocido Ricardo Darín, Cecilia Roque, pero hay más, Edgar Ramírez, en el caso de los venezolanos, Salma Benicio del Toro, mexicano, Diego Luna, Helga García Bernal, este último cubano, y así vamos a encontrar muchos nombres de actores latinoamericanos que ya cuentan entonces con un reconocimiento ya manifiesto, materializado por parte de la Academia Española de Cine. Ahora este reconocimiento, tengo entendido que es el primer reconocimiento, por lo menos de otro no tengo información, y sí que vale la pena porque lo que hablábamos con Amaru, que ojalá también sirva para que se amplíe esa presencia de actores, de actrices, de artistas latinoamericanos en la pantalla grande y en la pantalla chica. La medalla de oro se concede con ese nombre desde el año 1991, aunque en el año 1986 se celebró la primera ceremonia de esas características para homenajear a Vicente Casanova, a quien la Academia considera como el primer galardonado con este premio. Ya en más reciente, en el año 2019, justo antes de la pandemia, se premió a la actriz Esperanza Roy y al cineasta, guionista, productor y director de fotografía Javier Aguirre. Y ahora la verdad es que llegó para muchos. Sí. Afortunadamente. Afortunadamente. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con una invitada más. Hace pocos días estábamos hablando de el mal de Chagas, las enfermedades tropicales, y entre estas se destacaba también el mal de Chagas. Pues hoy tenemos la visita de una reconocida luchadora en el sector. Nos visita en nuestros estudios y vamos a conversar con ella sobre esta enfermedad silenciosa que afecta principalmente a latinoamericanos. Y ya le vamos a decir por qué a los latinoamericanos. Ya regresamos.

El rey decide publicar su patrimonio, 2,5 millones. Eso es lo que tiene Felipe VI. Pero hay más titulares. El CNI empleó Pegasus para espiar con autorización judicial. Dejamos el diario El País y vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El CNI señala a Sánchez por dinamitar su prestigio internacional. En otras noticias, Felipe VI hace público que su patrimonio es de 2,5 millones de euros. Y ahora vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Prensa latinoamericana en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. Titulares entonces de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: el gobierno mete más controles contra el dólar, que subió 5,4% en 10 días. Pasamos inmediatamente también a la prensa de Chile. El Mercurio destaca hoy en portada: en medio de alta inflación, gobierno propone llegar a un sueldo mínimo de 400 mil pesos y subsidio para canasta básica de alimentos. Dejamos la prensa de Chile y damos cuenta del comercio de Perú. Proyecto de Castillo no tendrá apoyo de comisión. Estamos hablando de un proyecto de un plebiscito con el propósito de consultar a la población o a la ciudadanía la modificación de la Carta Magna, una reforma constitucional. Dejamos la prensa del Perú y vamos ahora con El Tiempo de Colombia, la prensa colombiana a esta hora, el principal diario de los colombianos. Las razones por las que Colombia dice adiós a los tapabocas y otras medidas. El país va pasando la página de la pandemia bajo condiciones específicas. Y expertos explican, les invitamos siempre a visitar los periódicos en su página web, donde pueden encontrar más información. Aunque siempre los titulares que damos aquí en el Café Mañanero tienen que ver con los titulares de la prensa impresa. El proceso penal contra empresarios Ríos tiene en alerta a Transmilenio, que es un sistema de transporte de la ciudad de Bogotá. Estamos con los titulares de los principales periódicos. Se aproxima a definiciones de liberales y cambio radical para apoyar candidato presidencial. Estos son partidos políticos que no tienen candidatos y tendrán que decidirse por los que van a estar en la primera vuelta presidencial. Dejamos la prensa colombiana y vamos inmediatamente a la prensa de Ecuador. Atención cómo vienen los principales periódicos de Ecuador. Bueno, nos quedamos concretamente con El Comercio. Escuelas se hunden en el agua. La demanda de cédulas subió a 85 mil diarias. Autoridades buscan limitar abusos del habeas corpus. Vamos ahora a la prensa de Bolivia. Vamos con el diario El Correo del Sur, Iglesia Católica. Vamos con los titulares de los principales periódicos. Iglesia Católica en Sucre suspende al cura detenido por abuso sexual a una adolescente. Y vamos ahora con la prensa de Venezuela. A ver qué nos dice el principal periódico de Venezuela, el diario El Nacional, destaca hoy en su portada. Cinco bancos concentran el 77,2% de la cartera de crédito en Venezuela. Una familia de cuatro miembros necesita más de 115 bolívares semanales para alimentarse. Y ahora el turno es para la prensa deportiva. Ya está con nosotros Yelfrani Riera. Yelfrani, buenos días. Hola, Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy la prensa deportiva titula: el diario marca Ponla en París. La magia de Modri volverá a ser fundamental para acercar a los blancos a la final. Alaba y Casimiro, dudas hasta el último momento. Guardiola,

Continuamos en el Café Mañanero. Me place compartir un café con la doctora Cristina Parada. Ya es una conocida en el café porque en muchas ocasiones nos ha informado acerca del mal de Chagas, entre otras enfermedades. Hace algunos días estábamos hablando de las enfermedades tropicales. Y también, bueno, con frecuencia está desarrollando campañas en contra del mal de Chagas aquí en la ciudad de Valencia, aunque esta es una enfermedad que afecta principalmente a los latinoamericanos. En el mes de abril se celebra el Día Internacional del Mal de Chagas, de manera que encontramos muchos actos a nivel internacional o en el sector relacionados con el mal de Chagas. Doctora Cristina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, de verdad es un placer y un honor estar en el Café Mañanero. Muchas gracias por la cobertura y porque siempre nos estás apoyando. Eso es muy bueno, gracias. Bueno, es lo que corresponde, para eso estamos, para apoyar precisamente este tipo de trabajo. Se ha celebrado el día 14 de abril, el Día Mundial del Mal de Chagas. Y aquí en Valencia de pronto los actos que estaban programados se han visto retrasados. Y quisiera que nos pusiera al día entonces de cómo está justamente la campaña en contra del mal de Chagas. Sí, efectivamente el día 14 de abril es el Día Internacional de los Afectados por la Enfermedad de Chagas, pero cayó en Jueves Santo. Entonces, todas las actividades que estaban programadas se han ido desarrollando durante todo el mes de abril, que ya lo hemos llamado el mes del Chagas. Aunque no debería haber ni día ni mes, el Chagas está siempre ahí. Es una enfermedad crónica y debería estar presente todos los días, sobre todo en el continente latinoamericano de donde es oriunda. Porque efectivamente el Chagas está desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile. Empecemos por definir qué es el mal de Chagas. Vale, la enfermedad de Chagas es producida por un parásito. El parásito se llama Trypanosoma cruzi. Ese es su nombre científico. Y es transmitido en diferentes vías. En Latinoamérica, la vía más común es la vectorial. Y es transmitida por un chinche común que recibe diferentes nombres en diferentes lugares. En Colombia se llama pito y algún otro de diferentes regiones. En varios países de Latinoamérica, vinchuca y demás. Este vector es hematófago. Se alimenta de sangre. Es nocturno. Viene por la noche y ataca a sus víctimas, podríamos decir. Porque tiene una en su cuando pica, segrega una anestesia que no te das cuenta, o sea, no sientes que te está picando. Te pica y va absorbiendo sangre. Al ir absorbiendo sangre, presiona los intestinos y defeca. Y es ahí en esas heces fecales, vulgarmente en la caca, donde están los parásitos. Y nosotros, luego pasa la anestesia, nos rascamos y esas heces fecales nos las autoinoculamos mediante la heridita que se produjo con la picadura. O con las manos nos pasamos por la boca, por los ojos y nos autoinoculamos. No es la picadura del chinche, es nosotros mismos nos los autoinoculamos. En numerosas ocasiones hemos hablado de este tema aquí en el Café Mañanero. Y me llama la atención que afecta principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos mayor número de mujeres, pero te voy a decir una cosa. Las mujeres son las que van a hacerse la prueba. Las mujeres, disculpa, somos más responsables en el sentido de que somos madres y que sabemos que tenemos que cuidar a la unidad familiar. La mayoría de las personas que nosotros testamos son mujeres por eso. Los hombres siempre tienen un poquito más de miedo. Incluso a ti muchas veces te he dicho que vayas y te hagas la prueba. Y siempre estás poniendo pretexto porque los hombres tienen un poco de temor, de miedo al pinchazo. Sí, y sobre todo la preocupación más grande porque afecta a las mujeres es porque puede transmitirse. Una de las principales vías de transmisión es la vertical, de madre a hijo. No es obligatorio, no es genético, no es hereditario, sino que la madre puede transmitir durante el parto o durante el embarazo ese parásito a su bebé. Entonces, por eso es que nosotros nos centramos más en la mujer. Y ahora, no solamente en la embarazada, porque hay un problema cuando está embarazada no se le puede hacer tratamiento. El tratamiento es muy fuerte, puede producirle aborto, malformaciones de los niños. Entonces, hay que esperar que nazca el niño y recién hacerle la prueba. Ahora estamos adelantándonos más y estamos haciéndole a las niñas, a las mujeres en edad fértil. Se les hace tratamiento, el tratamiento es efectivo y cuando se embarazan ya no transmiten a sus niños. Estamos ahora en esa tarea. Muy bien. ¿Hay cura para el mal de Chagas? Sí, hay tratamiento. Tenemos dos medicamentos, aunque son de los años 70, y que era para veterinaria. Este medicamento era para animales, pero algunos estudiosos vieron que era efectivo para el parásito. Entonces, por eso es que se ha utilizado. Hay el tratamiento, es efectivo en la etapa aguda. O sea, cuando el parásito está circulando por la sangre. Porque luego llega un momento en que se va hacia las células cardíacas, que es lo que más le gusta. Luego las células del sistema gastrointestinal. Y entonces el tratamiento es más efectivo cuando está circulando por la sangre. En la etapa temprana, en la etapa aguda. Por eso es que en los niños es tan efectivo, se cura 100%, sobre todo en los recién nacidos. Por eso es tan importante hacerle las pruebas a los niños cuando nacen de una mujer que es positiva. Hasta los 18, 20 años es 100% seguro. A partir de ahí, lo que sucede es que como tarda tanto tiempo en hacerse visible, va haciendo su trabajo maligno dentro y va, por ejemplo, en el corazón se multiplica, rompe la célula, invade otras células y así va agrandando y se produce el megacorazón. Ese daño ya está hecho y con el tratamiento lo que se hace es detenerlo, que no siga avanzando. Muy bien. Doctora Cristina, es una enfermedad silenciosa y de pronto como no ataca de forma contundente, es decir, uno no se percata de los síntomas, sino cuando ya está bastante avanzada, pues uno empieza como que a aplazar esa visita para hacerse esa prueba. Yo le tengo que ofrecer disculpas y más que ofrecer disculpas, agradecerle inmensamente esa preocupación por mi salud y la de todos los latinoamericanos. De manera que la animamos desde aquí también a seguir con esta tarea. Su voz se escucha desde Bolivia hasta el mismísimo Japón por estos días y el Café Mañanero no podía ser la excepción. Y aquí está con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Sí. Y un mensaje final entonces para todas las personas que nos están escuchando. Vale, bueno, yo quería decir que debido al COVID, como sabemos, parece que se acabaron todas las demás enfermedades. Solo había COVID. Y hay muchas enfermedades tropicales desatendidas que matan, pero nadie les hacía caso. Entonces, nosotros aprovechamos el día 14 de abril, que fue cuando Carlos Chagas dio a conocer al mundo la enfermedad, en 1909, o sea, más de un siglo, y sigue desatendida. Este día, los días mundiales, lo que sirven es para visibilizar, para recordar que existen estas enfermedades. Y para eso estamos nosotros. Tenemos nuestra asociación Achacoba, que somos Secretaría General de Fin de Chagas, que es una federación muy grande de 30 y tantos países de toda América Australia, Japón, que como dices, recién tuvimos unas charlas también con Japón. Y entonces lo que queremos es eso, hacer recordar, por favor, el lema de este año es ¿cuántos somos y dónde estamos? Porque como no se notifican los casos de Chagas, no le interesa. Recién ahora se está un poquito visibilizando. A las grandes laboratorios farmacéuticos no les interesa porque ¿quiénes son los afectados? Gente pobre que no va a pagar mucha cantidad de dinero. No le interesa a nadie. Pero para eso está el Día Mundial, para que nosotros lo hagamos conocer, recordemos que existe y que existen muchas instituciones aquí en Valencia, Chacoba, tenemos en Madrid, tenemos en Murcia, en Barcelona. La dirección y si es posible la página web. Vale, tenemos aquí la... Sí, Chacoba. La dirección de Chacoba. Entonces tenemos aquí... Puede mostrarla a la cámara. Ahí está. Aquí está, esta cámara. Yeah. Yeah. Sí, ahí está. Vale. Perfecto. Pues lo que queremos es que la gente latinoamericana sepa que esta es una enfermedad silenciosa, silenciada, y que no presenta síntomas. Esa es lo grave. Como no presenta síntomas, la gente dice, no tengo nada, estoy bien, de algo hay que morir. Muchos me dicen así y me desilusionan, pero sigo adelante. Aquí estamos, ahora vamos a empezar ya a hacer las campañas, mientras, porque no se podía reunir. Claro. De gente, como tú sabes, siempre hacemos 3 o 4 campañas al año. Ahora lo que estamos haciendo en este momento es citarlos al Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana los días sábados, por la mañana, porque es cuando nuestra gente no está trabajando. Porque trabajan internas y trabajan toda la semana y es complicado. Estamos haciendo en el centro de transfusiones el diagnóstico. Y luego los positivos, que ya no hemos hecho solo 30 durante el mes y 6 nos han dado positivos. Entonces, a esas personas las estamos derivando a las unidades de medicina tropical de los diferentes hospitales y para que sean atendidos. Así que aquí estamos. Muy bien, doctora Cristina, me comprometo, porque para eso sirven precisamente estas fechas, para renovar nuestro compromiso con la causa, y estaré haciéndome la prueba. Yelfrani, tú también, estás cordialmente invitada, a ver si me acompañas. Sí, para que no lo dejes escapar, porque son varias veces que lo estamos invitando. Bueno, pero ya vendrá. Sí, sí, sí. Ya sabes que estas últimas invitaciones nos las ha frustrado un poco la pandemia. Así es. Doctora Cristina, muchas gracias, muy amable y muchos éxitos con su campaña. Desde aquí la animamos a seguir. Si es de verdad, esta labor la hace de manera filantrópica, sin ningún ánimo de lucro, pero desde aquí se lo agradecemos de corazón y la animamos a seguir con esta tarea, que es por la salud de todos los latinoamericanos. Así es, latinoamericanos, y ahora ya no solo latinoamericanos, porque ya es una enfermedad importada, se ha globalizado. Y tenemos ya autóctonos de los diferentes países de Europa que ya son niños nacidos de madre que tienen la enfermedad o por transfusión sanguínea. Yo los espero. Muchísimas gracias, de verdad, y estoy a disposición cuando necesiten alguna cosa para recordarles. Gracias, gracias, de verdad. Muy bien. La doctora Cristina Parada, hoy hablándonos acerca del mal de Chagas con motivo de la celebración a nivel mundial del día de esta enfermedad. Un poquito retrasado, como quiera que la fecha cayó justamente para Semana Santa. Los actos se llevan a cabo por estos días. Y ahí está la asociación Chacoba, que viene trabajando fuertemente en el ámbito de la comunidad valenciana. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera.

Recuerde, Avenida La Plata número 107, productos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Argentina y también de Centroamérica. Y atención, Centroamérica, porque tienen un stock muy amplio de productos de Centroamérica y en particular de Honduras. Presten mucha atención a los nombres que les voy a pronunciar. La semita larga y redonda. También pastel de piña, hojaldras. Además, quesadillas, las quesadillas, rosquetes, refrescos y bueno, mucho más. Avenida La Plata número 107, Cash Latino Abad. Es el momento de también hablarles de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la finca roja. Patacón Tostado, espectacular, cada fin de semana lleno a reventar. A la cola, si vas a Patacón Tostado, porque todo el mundo quiere probar esos patacones, esa gran variedad de patacones. Además, los platos típicos en general y los pan de bonos. Bueno, a esta hora Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Carlos, vamos inmediatamente entonces con este apartado. El mundo está pendiente de Twitter. Lo más comentado a esta hora en las redes sociales, en Twitter e Instagram, lo más importante y lo más relevante es el nombre de Elon Musk, quien es el nuevo propietario de Twitter luego de haberla comprado la red social por una cifra que roza los 44 billones de dólares. Entre otro de las tendencias, el nombre de Iron Man se mantiene entre las tendencias del día, ya que se cumplen 3 años desde el estreno de Avengers Endgame, la cinta que pondría fin a la saga del infinito del universo cinematográfico de Marvel. Entre otra de las tendencias, entre las noticias más importantes del día, Estados Unidos anunció ayuda militar para Ucrania mientras los ataques de la invasión rusa continúan, al igual que el hashtag de Doctor Strange se coloca como entre los más importantes del entretenimiento, ya que faltan menos de 2 semanas para el estreno de la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de la película del Doctor Strange del año 2016. Entre otro de los nombres, Juanma Moreno está formando parte de las tendencias, ya que adelanta las elecciones andaluzas para el próximo 19 de junio, confiado en el efecto Feijóo, estableciendo que se necesita un nuevo presupuesto para el año 2023, así adelantó las elecciones para el próximo mes de junio. Entre otro de los nombres, Bizarrap ya llegó a los 23 millones de comentarios en Instagram, por lo cual el día de ayer se estrenó su sesión con nada más y nada menos que Paulo Londra. Luego del reto que había establecido para sus seguidores, se colocó como la fotografía de Instagram con más comentarios en la historia al llegar a más de 23 millones de comentarios, sencillamente para que los usuarios puedan escuchar de la sesión que grabó junto al rapero argentino Paulo Londra. Entre otra de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, el hashtag MasterChef10, al igual que el hashtag Vamos Andalucía, estableciendo para las elecciones andaluzas que tendrán lugar en el próximo mes de junio. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y de inmediato también Nicky Cuervo nos trae una entrega más de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El disco homenaje a Chucho Valdés encabeza las nominaciones del Cuba Disco. La producción Los Herederos, homenaje a Chucho Valdés e Iraquere, dedicada al multipremiado artista cubano, encabezan las nominaciones de la edición 25 del Cuba Disco, dadas a conocer el pasado jueves. Los nombres de los candidatos se hicieron públicos en la gala denominados Cuba Disco, la antesala de este festival cubano, considerado el evento anual más importante de la industria discográfica cubana y que tiene previsto celebrarse del 14 al 22 de mayo. En el acto de divulgación de las candidaturas, Se reveló asimismo que en Cuba Disco se reconocerán con un premio especial la trayectoria de los músicos Harry Belafonte y Bárbara Dean. Entre tanto, Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional de los músicos cubanos Alain Pérez, Isaac Delgado y la legendaria Orquesta Aragón, competirán en la categoría Tradicional Variado. Este último disco ya ganó un Grammy Latino el año pasado en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Más de 200 producciones competirán en las diferentes categorías de Cuba Disco, como cancionística, música popular bailable, música fusión y alternativa. Dentro de esta última se destaca el álbum Alimamento de Sima Funk, un artista que mezcla ritmos cubanos con el funk. Cuba Disco, cuya primera edición se celebró en 1997, estará dedicada este año a la música de Estados Unidos, según precisaron el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura, organizadores de la cita. El evento incluirá un coloquio, exposiciones y una feria comercial para mostrar las ofertas de las distintas empresas discográficas cubanas, así como una programación televisiva especial en el canal clave de la televisión estatal. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Chucho Valdés. Que nos acompaña aquí en el Café Mañanero. Continuamos precisamente dando cuenta de la actualidad. En la gente tenemos un espectáculo. Este 29 de abril llega Johnny Rivera, exactamente a la sala Madison, donde estaremos celebrando el Festival Latinos RTV. Estaremos presentando nuestra nueva imagen. Estás cordialmente invitado. Las entradas se las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7. Pilas, porque se están agotando. Este viernes entonces el Festival Latinos RTV con un rabillete de artistas. Y por supuesto, artista estelar Johnny Rivera. Un placer de verdad compartir. Llega el gran día. No hay fecha que no se cumpla en el calendario. Ya está llegando precisamente la nuestra, la del Festival Latinos RTV. Bueno, vamos ahora con más actualidad. Nicky Cuervo precisamente nos hablaba acerca de Chucho Valdés. Homenaje a Chucho Valdés. Y continuamos con el mundo de la música. Con el mundo de la música. Pero antes, le ponemos al tanto de la agenda deportiva. Hoy, cita con la Champions. Gianfranco Riera. Hoy el Real Madrid, el rey de Europa con sus 13 títulos, se mide ante el aspirante al trono, un Manchester City que se acoge a su poderío en el Etihad Stadium, donde enlaza 19 partidos sin caer derrotado en la Liga de Campeones, y a la figura de Pep Guardiola para dar el paso definitivo hacia el título. Fantástico, tremendo duelo, plato fuerte. Manchester City de Pep Guardiola ante el Real Madrid, el rey de copas. hora del partido? Sería a las 21 horas y será transmitido por Movistar Champions. Muy bien. Todos atentos porque el buen fútbol. Hoy martes, partido de semifinal. Recordemos el otro compromiso mañana entre el Liverpool, el poderoso Liverpool, y el Villarreal, el submarino amarillo. Hoy y mañana entonces cita con la Champions. Semifinales. Y estamos con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve la actividad desde las 9. Sí, desde las 9 de la mañana. Don Arepo. Bueno, para hoy tenemos previsto una entrevista con el director de cine, de televisión, productor, gran productor, Germán Porras. Estuvimos hablando con él hace algunos días y nos habló acerca de un interesante proyecto que viene desarrollando la televisión latinoamericana en Colombia, en México y próximamente también en Chile. Se trata de MasterChef. Vamos precisamente entonces con esta interesante entrevista que les presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos. Con Germán Porras, un director, productor colombiano. Ya vamos a hablar precisamente de las producciones que viene proponiendo en el contexto internacional, especialmente en Latinoamérica. Germán, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Pues es un gusto para mí poder atravesar fronteras, poder conectarme con los latinos. Al fin y al cabo nos une una lengua, no nos separa la distancia, y por eso creo que es importante este tipo de entrevistas y acercarnos y conocernos mucho más. Muchas gracias a ustedes. A propósito de cruzar fronteras, veo que tú la has cruzado en el contexto latinoamericano. Últimamente estás trabajando en México, estás con el reality MasterChef. Bueno, ya te vas a encargar precisamente de explicarnos de qué va. A mi modo de entender, se trata de los productores, los directores que estás proponiendo en América Latina. Y empecemos precisamente por lo que estás haciendo en estos momentos en México. Bueno, empecemos de lo que estoy haciendo ahora en la actualidad, y vamos, si quieres, haciendo una retrospectiva de lo que tiene que ver con mi carrera. En este momento estoy en Bogotá, Colombia, y estoy haciendo el MasterChef Celebrity de Colombia, que lo estamos haciendo por cuarta ocasión. Es un programa que ha tenido mucho éxito. Hace 15 días recibimos el honroso premio India Catalina por ser el mejor formato de entretenimiento del país, y tenemos la fortuna y afortunadamente el éxito de reunir un grupo de talentos muy interesante año a año, que nos ha permitido en este momento estar también en las plataformas. En este momento estamos en Amazon, y también tenemos la posibilidad de que ustedes nos vean por Home and Health, el canal de Discovery. Entonces hay muchas pantallas al aire transmitiendo este bonito formato, que nos permite acercarnos a las celebridades de otra manera, fundamentalmente a través de la cocina. La cocina. Lo haces a través de personalidades famosas, personajes reconocidos. ¿Por qué los famosos y no justamente de pronto los chefs, que los hay también famosos? Mira, el formato tiene varias categorías. Una de ellas es el formato de profesionales. Tiene el formato de cocineros desconocidos, tiene el formato de niños y tiene el formato de celebridades. Nosotros iniciamos con un formato de personas desconocidas, en donde se hacía una convocatoria de cocineros por todo el país. Llegaban a una plaza 300, y después de esos 300 se empieza a hacer una selección de los cocineros que van a entrar a la cocina. De esos 300 aparecen 50, y de esos 50 ingresan 18. Entonces ahí hit y competencias donde evaluamos gastronómicamente a los cocineros y entran a la cocina. En el caso de los celebrities, hacemos ya una selección directa de los celebrities del momento, que tienen bastante acogida con el público, que tienen cercanía en televisión abierta, en televisión cerrada, en redes sociales y demás. Personalidades del deporte, personalidades de la música, personalidades de la actuación, presentadores de noticias, en fin, es un grupo abierto en donde también tiene cabida los influenciadores de redes sociales. Entonces, creo que tratamos de abarcar todos los medios y hacemos una selección, obviamente gastronómica y de cercanía y afectos en el momento con el público. Ese es parte del criterio. Y en esto llevamos 4 consecutivos, los 4 con muchísimo éxito. Sí, veo que justamente desde el año 2015 estás explorando lo que es la gastronomía. Coincide precisamente con un momento muy especial de la gastronomía colombiana. Veo que chefs a nivel internacional están ganando estrellas Michelin. Se ha dado sobre todo este año. Me da la sensación de que los colombianos están redescubriendo la gastronomía y el mundo está conociendo la gastronomía colombiana. Pero más allá de la gastronomía colombiana, quisiera saber qué proponen concretamente en lo que tiene que ver estrictamente la gastronomía que abordan el reality. Mira, la gastronomía en el MasterChef es una cosa muy importante porque siempre hablamos de que alrededor de un plato hay amor. Y ese es el mensaje, siempre hay amor. Hay competitividad también. Y esas son dos facetas en las que empezamos a conocer a nuestras celebrities. Lo descubrimos en su competitividad y en la relación que tienen con el amor. La cocina, el primer acto de amor que puede hacer una persona es que una mamá amamante a su hijo. Ese es el primer acto de amor, le está dando de comer. ¿Y qué sucede en las casas cuando sale MasterChef Celebrity? Que el nivel alimenticio o alimentario del país aumenta. Quiere decir que muchas personas a la hora del programa se provocan y salen inmediatamente a cocinar. Pero ¿qué hay además? Hay aprendizaje. Cada vez encontramos que el televidente, ¿por qué lo digo? Porque nos conectamos también a través de redes y durante el programa estamos haciendo muchos live donde la gente se conecta y donde podemos compartir con ellos recetas, experiencias. Y creo que eso es lo que fundamentalmente llega. La cocina tiene que ser algo que nos acerque más como familia, con amigos y socialmente también nos involucra. Entonces por eso es importante y cada vez la gente viaja más, cada vez la gente visita más restaurantes y se vuelve más crítica y más acertada en sus comentarios cuando va a tener una experiencia gastronómica en cualquier lugar del mundo. Entonces creo que eso hace parte del entretenimiento, pero también de la cultura. Veo también, Germán, que incluso estás explorando totalmente lo que es la cocina en el ámbito social y en el ámbito familiar. Viendo aquí el registro, encuentro que también has hecho el MasterChef Junior, vinculando también a los pequeños. ¿Qué tal la experiencia? Claro, la experiencia es maravillosa y este año también vamos a repetir esa experiencia en Colombia. Vamos a cocinar con niños nuevamente. Creo que cultivar eso desde la infancia es maravilloso. Vuelvo a repetir, no solo porque se ve la gastronomía como un acto de amor, sino también como un acto de supervivencia, también como un acto de entender la importancia del alimento, también la importancia de entender el oficio de los que se dedican a la gastronomía, la importancia de entender el manejo de los desperdicios, la importancia de manejar la materia prima con respeto, de entender el trabajo de los campesinos, el trabajo de los pescadores, de toda la gente que nos provee alimento a diario. Entonces creo que es importante que los que tienen la fortuna de tener un plato de comida entiendan que no solo es servirla y comerla, sino detrás hay todo un ejercicio, primero cultural, también de sobrevivencia y de respeto también al alimento. Ya lo abordaba al principio, veo que también has estado trabajando en México. Quisiera que precisamente nos hables de esa experiencia. Mira, a nivel de reality, yo empecé en el 2015, estaba haciendo una serie en los Estados Unidos para Netflix y finalizando el año me habló la misma productora y me dijo, estoy haciendo este reality para Colombia, ¿te quieres venir conmigo? Y le dije, pues la verdad no estoy interesado, me gusta la gastronomía, mi esposa es chef profesional, me gusta y la veo de otro lado, pero no me sueño con meterme en un reality. Y me dijo, es que no te estoy pidiendo que vengas al reality, te exijo que me ayudes. Cuando vi el surado de desesperación, decidí regresar a Colombia y poder entrar en este mundo tan bonito de los realities y de la gastronomía. Me ha permitido no solo tener una experiencia diferente como ser humano alrededor de un plato, sino también estudiar más cocina, respetar el origen de los alimentos. Y esto también me ha permitido conocer otras culturas. Estoy haciendo el reality de México, el de Colombia también, y probablemente vamos a hacer uno latino para los Estados Unidos. Entonces se volvió esto parte de mi oficio. Ya no solo hago series de televisión, que es lo que hice durante más de 20 años, sino también me metí en el mundo de la gastronomía y la verdad, con mucho agradecimiento por las personas que me brindaron esta oportunidad. No fue un camino fácil ingresar a él, pero en este momento ya creo que no podría vivir sin este tipo de formatos. Es maravilloso poder conectarse a través de un plato de comida. Es maravilloso poder conectarnos a través de un plato de comida. Germán Porras, director de MasterChef Colombia, también en México, y próximamente también van a ver este reality show que ha resultado todo un verdadero suceso en Latinoamérica. MasterChef, Germán Porras, director de cine y también de programas de televisión. Bueno, también ha sido director de algunas telenovelas, pero ahora está con este formato, MasterChef, y al mismo tiempo nos hablaba de lo que se ha transformado la televisión colombiana. Y es precisamente que ya no producen telenovelas, sino programas de esta naturaleza. Bien, vamos ahora con Carlo Angulo y Nicky Cuervón, que nos hacen las últimas entregas en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y también el personaje del día. El personaje del día. A ver, Nicky Cuervo, vamos entonces con noticias de Cani García. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Cani García y la española Rosalén presentan el sencillo Justito a Tiempo. La cantautora puertorriqueña Cani García presentó el pasado viernes su nuevo tema Justito a Tiempo junto a la cantautora española Rosalén, al tiempo que anunció que su próximo disco El Amor que Merecemos saldrá el 27 de mayo. García y Rosalén presentarán Justito a Tiempo en vivo el próximo 1 de mayo en los premios platinos en IFEMA, la Feria de Madrid, informaron los representantes de la artista puertorriqueña en un comunicado de prensa. También se anunció la preventa de la próxima producción de García, El Amor que Merecemos. Cani García, ganadora de 6 Latin Grammy, se prepara para comenzar próximamente su gira por Latinoamérica y la segunda parte de Estados Unidos. Rosalén, por su parte, cuenta con 4 trabajos editados e igual número de discos de oro, 2 de platino, un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, 3 nominaciones a los Latin Grammy y la placa al mérito profesional de Castilla-La Mancha. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Cani García y Rosalén con Justito a Tiempo. No te pongas ese trajecito, no me gusta ni un poquito. Dime qué tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito. Que use manga larga, que llegue del trabajo, que nunca mi pantalla se ponga boca abajo. Que mucho daño hacía y decía que me quería. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez que me iba, o se iba. La culpa no es mía. Fui marioneta, tu trapo de muñeca, la margarita pisada en la maleza. Uy, cuánto costó salir de ahí. De la vida que no era tan vida, de la muerte acechándome al frente, pude ser otro número de un expediente. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez que me iba, o se iba mi vida. Ahí las tenemos, Cani García y Rosalén. Que estaba al borde de caer. Justito a tiempo. La culpa. La buena música aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Invitación una vez más para el próximo 29 de abril, que ya es precisamente esta semana, el Festival Latinos RTV. Tendremos la actuación estelar de muchos artistas, entre estos Johnny Rivera, que a propósito este jueves estará en el restaurante Brasas y Calderos. Una cena especial, ahí estaremos compartiendo. Me iba, o se iba mi vida. Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Ahí también pueden encontrar las entradas para el concierto. Y la culpa, es el momento de escuchar a Carlo Angulo, que a esta hora nos trae el personaje del día, que es lo que nos queda como segmento. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos, vamos entonces con el personaje del día. El personaje del día es Elon Musk. Es el nuevo dueño de Twitter al pagar la cifra de 44 mil millones de dólares. El magnate sudafricano, dueño de Tesla y de la empresa SpaceX, tiene el control absoluto de la red social. Es así como Elon Musk llegó a un acuerdo el pasado lunes para comprar por la cifra de 44 billones en una transacción que dejará el control de la plataforma de redes sociales, que cuenta con millones de usuarios y líderes mundiales, a la persona más rica del mundo. Es así como el fundador y creador de empresas como PayPal, Tesla y la más reciente SpaceX se convierte en el propietario de la plataforma, a la que considera como la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad. Las discusiones sobre el acuerdo, que la semana pasada parecían inciertas, se aclararon durante el fin de semana después de que Musk atrajera a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta. Bajo presión, la empresa comenzó a negociar con Musk para que la comprara la compañía al precio propuesto de $54 por acción. El acuerdo pone fin así a la carrera de Twitter como una empresa que cotiza en la bolsa desde su oferta pública en el año 2013, ya que a partir de ahora forma parte de la empresa privada a la cual Musk es el único propietario. Esto ha sido aprobado de manera unánime por la junta directiva y se espera que llegue a término este año tras la luz verde de los accionistas, los reguladores y otras condiciones habituales. El presidente independiente de la junta, Bret Taylor, explicó al organismo que se ha evaluado la propuesta de Musk centrándose en el valor de la certidumbre y la financiación. Por su parte, el máximo ejecutivo de la empresa, el CEO Parag Agrawal, agregó a la nota de que Twitter tiene un propósito y relevancia que afectan al mundo entero, y profundamente orgulloso de nuestros equipos e inspirado por el trabajo que nunca ha sido más importante, nos mantendremos en fila para que se prevalezca la libertad de expresión. Es lo que se puede esperar mientras que Musk busca hacer de Twitter una empresa más rentable y aumentar el número de usuarios en los próximos años. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Momento para una breve pausa y de vuelta la información deportiva. Salagüet Panadería y Pastelería Ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia, por la entrada en diagonal a la catedral. La Cantera y Leighton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mi gana de amar. A Nelson Velázquez. Viernes 20 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo en la vida. habitación. Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperial del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. En solo 3 pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí empieza la actualidad deportiva y tenemos en portada a la Champions, el torneo de clubes más importante del continente europeo. La información deportiva es a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Recuerden que por estos días pueden adquirir las entradas para el concierto Latinos RTV. Pero además van a encontrar lo más exquisito de la gastronomía mediterránea. Y también es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que tengas que celebrar, recuerda Brasas y Calderos. Estamos esperando ya precisamente una fecha muy especial como es la celebración del Día de las Madres. Este domingo, sí, ya empezamos con las celebraciones del Día de las Madres y a lo largo de todo el mes de mayo estaremos, por supuesto, homenajeando a las madres. Pero antes, este jueves, concretamente, estará visitando Johnny Rivera en el restaurante Brasas y Calderos. Y allí muchos fans van a poder cenar con él. De manera que aún tienen la posibilidad de compartir ese gran momento. Recuerden, Johnny Rivera, artista estelar del Festival Latinos RTV. Entramos en materia, vamos inmediatamente entonces con la Champions. Está Adolfo Jiménez del Río, me acompaña también Jelfrani Riera en el repaso de la actualidad deportiva. Empezamos a ver con la Champions para hoy, aunque tenemos pendientes también el resumen de la última jornada de Liga. Empezamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Y esta noche regresa la Champions. Y es que a las 9 de la noche, Jorge y Jelfrani, veremos tremendo partidazo. Porque el Manchester City, en su casa, recibe al muchas veces campeón de esta competición, el Real Madrid. Exactamente 13 veces, 9 de la noche. Un partido que se espera con muchísimas emociones, ya que recordemos que el Manchester City va liderando la Premier League, lo mismo que el Real Madrid, la Liga Española. dos posibles campeones de liga que se enfrentan a pelear por el título de una de las mejores competiciones del fútbol mundial, la Champions. Tremendo partidazo y en el cual veremos en acción las dos grandes plantillas que tienen estos equipos. Y se espera que el mismo Karim Benzema esté pendiente de tratar de convertir los goles que siempre ha deseado en esta competición. Pero asimismo podremos ver a Rodrigo y a Vinicius Junior, que serán los que compartirán la delantera del Real Madrid. Y ya para mañana, el Liverpool recibe a nada menos que el Villarreal, 9:00 p.m. Y es que estos dos días de Champions van a ser realmente espectaculares, porque hemos entrado en la gran semifinal de esta competición. Espectaculares encuentros en los que realmente veremos quiénes son los dos equipos que saldrán a pelear la gran final. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva a esta hora en el Café Mañanero Latino Deportes, también con Travel Low Cost. Para enviar a Ecuador, atención en lo que tiene que ver con paquetería, desde 5,50 € el kilo. Si es el caso de Colombia, desde 3 €. Y para Venezuela, 1,50 €. Travel Low Cost. En la calle Estrella número 12. Zona Plaza España. Aprovecha y también haz tus envíos de dinero a cualquier parte del mundo, siempre con el mejor cambio. Vamos ahora con las reacciones de cara a este compromiso. Habla Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. El hecho de haber cambiado la regla va a ser una eliminatoria más abierta. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que jugar 180 minutos. En este tipo de partido hay un mixto de felicidad, naturalmente, porque estamos muy cerca de la final de la competición más importante del mundo, y la preocupación de jugar contra un equipo que es un equipo fuerte. Estamos acostumbrados porque esta liga, esta Champions League, hemos tenido partido muy duro en el octavo de final, en el cuarto de final, en la semifinal. Todos equipos que al principio eran los favoritos de esta competición, hemos luchado contra ellos, nos ha salido bien y lucharemos también mañana, sin duda. Declaraciones que entregaba en el día de ayer Carlo Ancelotti. Y es que el Real Madrid se va a enfrentar a un viejo conocido, ¿sí?, Pep Guardiola, en este caso en las toldas del Manchester City. Pep Guardiola también se enfrenta a un viejo conocido, Gelfrani. Así es, bueno, el camino hacia la gloria en la búsqueda de la 14ª para el madridismo no ha podido presentar mayor dificultad para el equipo de Carlo Ancelotti. El objetivo de su regreso ya está certificado: la conquista de la única liga de las grandes que le faltaba en su currículo, pero un club de la exigencia del Real Madrid siempre se demanda más. Trabajar a la tierra al favorito por presupuesto, el PSG, eliminar al vigente campeón Chelsea, llega un nuevo desafío mayúsculo que es el Manchester City, que ha ido dando pasos en su crecimiento europeo hasta acariciar el título. En la pasada edición lo acarició, pero cedió a la final. Es el reto de Pep Guardiola, que se encuentra con un viejo amigo, como lo dices tú, que es el Real Madrid. Duelo de titanes esta noche, 21 horas. Y podremos ver ese compromiso por Movistar Champions. Así es. Ya lo tienen todo listo para la gran cita, gran plato futbolístico. Mañana hablaremos, por supuesto, del otro compromiso de esta semifinal entre el Liverpool de Luis Díaz, que sigue haciendo de las suyas. Luis Díaz, impresionante, no para de crecer. No tiene techo, está deleitando el mundo, está flotando en estos momentos Luis Díaz, y con ese gran estado de forma pues se enfrenta al Villarreal, que ahora pues también se ha convertido en un mata gigante. Si bien es cierto, el Real Madrid en esta temporada, en esta Champions, ha dejado en el camino equipos que, como bien lo decía Carlo Ancelotti, eran favoritos para alzarse con el título, el PSG, el Chelsea, el vigente campeón, bueno, pues ahora tiene otra prueba de fuego, ¿sí? Para muchos ya el Real Madrid ha jugado la final, ¿no? Al enfrentarse al Chelsea, al enfrentarse al PSG, y ha estado contra las cuerdas, pero ha sabido resurgir. Vamos a ver cómo será el duelo de esta noche. Y bueno, pues mañana, insisto, esa otra gran cita. Liverpool-Villarreal. Dejamos entonces la Champions, la cita de esta noche, y vamos también con la Liga, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Bueno, no, vamos con la Copa del Rey. Copa del Rey, porque este fin de semana no tuvimos Liga debido a que se jugó la final de la Copa del Rey. Y en el día de ayer se seguía celebrando en Sevilla la espectacular victoria del Betis en la Copa del Rey. Y es que desafortunadamente uno de los verdugos fue nada menos que el Valencia Club de Fútbol, que no pudo superar el empate 1-1 y tuvo que irse a la tanda de penaltis, y donde desafortunadamente no se pudo convertir el gol que se necesitaba para lograr sacar adelante una victoria. Y sí fue el Betis el que convirtió los 5 penaltis y se llevó esta copa, este título, que lo convierte en uno de los equipos que sigue jugando a ganar esta copa, y lo ha hecho de manera magistral, con mucho fútbol, porque eso sí, vimos un señor partidazo y una victoria merecida para el Betis, que sigue demostrando que con los jugadores que tiene puede dar la pelea en otras competiciones. Muy bien por el Real Betis y por la Copa del Rey, sin demeritar el esfuerzo, el ímpetu y el orgullo que le pusieron los valencianistas en esta gran final. Y ahora sí, hablemos de la Liga, pero antes un importante mensaje. Hay un lugar en Valencia que tiene las ensaladas de frutas de tu vida. Hablamos de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Hoy, un merecido descanso. Todo el mundo tiene derecho a descansar. Y hoy el turno es para Tropicalísima. Pero mañana, a partir de mediodía, vuelve nuevamente con todo su sabor. Tropicalísima, el placer de la fruta. Es cierto que este fin de semana no tuvimos jornada de Liga Española, pero sí tuvimos un señor partidazo de los aplazados, el de la jornada 21 entre el Fútbol Club Barcelona y el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Es cierto que estuvo en el banquillo, pero estaba a la espera de que cualquier emergencia entrara al campo de fútbol. Pero no fue necesario, porque Álvaro García Rivera, en el minuto 7, hizo el gol de la victoria del Rayo Vallecano sobre un deslucido Fútbol Club Barcelona, que cayó en su casa por tercera vez consecutiva. Y es la primera vez en la historia del Fútbol Club Barcelona que esto le sucede. ¿Qué le está pasando al movimiento que estaba logrando Xavi Hernández en este equipo? ¿Será que ya ha perdido la fuerza y el impulso con el que arrancó? Esperamos que sea otro de los motivos, pero que el Fútbol Club Barcelona siga peleando en la Liga, porque en la Liga se le está complicando la situación. Es cierto que se mantiene en la segunda posición de la tabla de clasificación con 63 puntos, pero está en la tercera posición el Sevilla con la misma cantidad de puntos, y ahí cerca el Atlético de Madrid en la cuarta con 61, y el Betis, actual campeón de la Copa del Rey, que aspira a seguir peleando para estar en puestos de Champions. Quinta posición, 57 puntos. Y recordemos que es el próximo rival precisamente del Fútbol Club Barcelona. Está en las próximas fechas enfrentarse al Betis el sábado 7 de mayo. Pero antes tendrá también el Fútbol Club Barcelona una visita, la del Mallorca, que aspira también a pelear para estar fuera del descenso. Y es que este partido del Rayo Vallecano le ha permitido precisamente respirar más hondo, ponerse en la posición 11 con 40 puntos y alejarse prácticamente del descenso. Un gran respiro para un Rayo Vallecano que bien merecido lo tiene, porque recordemos que en las primeras jornadas fue uno de los mejores equipos de la Liga Española y, por qué no decirlo, de las ligas europeas. Gracias, Adolfo. Y a propósito de la Liga, bueno, no es tiempo de hablar de fichajes, pero se producen y nunca desaparecen definitivamente del radar informativo. Hoy les tenemos que contar que un jugador colombiano está precisamente en el radar. De hecho, incluso ya hay preacuerdo, ya habría preacuerdo. Y estamos hablando concretamente de Johan Mujica, que estaría jugando la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Recordemos que Mujica actualmente es jugador del Elche. Bien por Mujica, creo que se haría el Atlético de Madrid con un gran lateral. Tiene muchísima velocidad. Llega en algún momento, el Valencia precisamente puso sus ojos en este jugador y ahora es el Atlético de Madrid. En todo caso, falta confirmar la noticia, pero ya habría preacuerdo entre Johan Mujica y el Atlético de Madrid. Continuamos con más información del mundo del fútbol. Vamos con una petición muy particular. El último deseo de la figura del fútbol, la gran estrella del fútbol, para muchos el mejor jugador de la historia. Estamos hablando de Pelé. Tiene un deseo. ¿Y cuál es ese deseo, Yelfrani? Jorge, el exdelantero y triple campeón mundial brasileño, exvarante de nacimiento, Pelé, dijo este lunes que tiene muchas ganas de ver a la cariña conquistar una vez más otro título cuando faltan 7 meses para el comienzo de Qatar 2022. Quiere entonces ese último deseo y es que su selección Brasil se corone campeona del mundo. Vamos a ver entonces si se cumple el deseo en las botas de Neymar y, bueno, de toda esa generación de jugadores. Está la posibilidad de que la canariña logre hacer realidad ese sueño, ese nuevo sueño de Pelé, quien sí sabe lo que es ganar un campeonato del mundo. Tiene 3 en su cuenta personal. No las tiene ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni las alcanzó tampoco Diego Armando Maradona. De manera que en cuestiones de campeonatos del mundo, nadie como él definitivamente. Pelé, el gran Pelé. Y avanzamos con más información deportiva. Tenemos mucho más para compartir en el día de hoy. Bueno, este fin de semana Bayern Múnich se coronó campeón de la Bundesliga italiana. El PSG hizo lo propio en la Liga Francesa. Y vamos ahora con información del tenis. Sí. Y este fin de semana el tenis español ha sido noticia, no solamente por la victoria de Carlos Alcaraz, el chico que está a una semana de cumplir 19 años y que viene demostrando un ascenso vertiginoso. Ya está en el top 10 de los mejores del mundo al haber ganado el Conde de Godó en Barcelona. Pero también ha ascendido al puesto número 2 del ranking de la WTA, nada menos que Paula Badosa, que a sus 24 años demuestra también que está en un tremendo ascenso a la gloria. Y es que los títulos obtenidos en las últimas semanas le demuestran a los dos grandes tenistas que van creciendo y siendo figuras en el tenis mundial. Quizá ya empieza la gente a quitarle el protagonismo al mismísimo Rafa Nadal, del cual últimamente no se ha escuchado, sino que tiene una lesión y no se ha podido recuperar. Y es que precisamente en el Open de Madrid la espera no es grande, sino inmensa, por ver a Carlos Alcaraz y a Paulo Badosa. Tenemos ya para finalizar información de la Fórmula 1. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de Romaña, en Italia, es cierto que Verstappen demostró nuevamente sus dotes de campeón, al actual campeón de la Fórmula 1, pero la sorpresa la está dando un mexicano, y es que Checo Pérez vuelve a vivir su mejor momento en la Fórmula 1 y apunta a lo más alto. Y es que recordemos que en estas 4 carreras ya lleva una pole position y 2 podios.